Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. Me da mucho gusto, me enorgullece, es motivo de orgullo para nosotros en el Instituto darles la bienvenida en este evento tan importante para nosotros, para ustedes y una vez más para todos nosotros. Acuso recibo con mucha gratitud y también con mucho orgullo a los reconocimientos que se han hecho al Instituto. No son reconocimientos a mi persona, son reconocimientos al trabajo de los comisionados, y aquí agradezco a la comisionada Labardini, comisionado Cuevas, comisionado Fromo, al resto de los comisionados que no han podido llegar, pero que aquí estarán también, y sobre todo a todo el equipo de trabajo, que ha sido quien de este lado de la barandilla, como decía Héctor, a veces del lado del borracho, pero a veces también del lado del cantinero, ha estado buscando siempre generar y construir. Esa es la palabra que nos tiene el día de hoy aquí, construir. Agradezco muchísimo la participación de la UNESCO en este proyecto tan importante para todos nosotros, y especialmente agradezco a todos los que han hecho un esfuerzo por acompañarnos moviéndose a Oaxaca, algunos desde lugares recónditos de la República Mexicana y otros desde lugares del extranjero. Hoy, especialmente en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebramos las costumbres, celebramos las tradiciones, celebramos las lenguas. Son todas estas unas piezas fundamentales de nuestra identidad y nuestra riqueza. Y es precisamente con el objeto de promoverlas que resulta fundamental que nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades, cuenten con medios de comunicación. Además, por supuesto, de incorporarlos a un entorno que es el entorno actual, un entorno en el que simplemente no nos podemos quedar apartados, como bien lo decía Tarsila. Necesitamos asegurarnos de que los medios, de que las comunidades indígenas, de que los medios comunitarios tengan acceso precisamente a estas tecnologías. Son estas tecnologías las que permiten avanzar en nuestro desarrollo, tener acceso a más y mejores servicios, como acceso a la salud. Está probado que a través de estos medios, con solo campañas de información, puede lograrse una reducción importante en la mortalidad infantil. Está probado también que puede accederse a mecanismos para educar, para capacitar, en suma, para ejercer derechos y tener unas mejores condiciones de vida. Estos son atributos de los desarrollos tecnológicos. Estos son atributos que acompañan a la radio, a la televisión y a las nuevas tecnologías. ¿Qué distingue entonces a los medios comunitarios indígenas? Algo que decía muy claramente con solo dos palabras Tarsila: lo nuestro. Lo nuestro. Con los medios comunitarios indígenas no solo acercamos beneficios a la población, son medios que reflejan nuestra forma de vida y convivencia. Son medios que reflejan nuestra identidad, nuestra historia, nuestras tradiciones. A veces son medios conforme a los cuales únicamente puede transmitirte ese conocimiento histórico, por esencia, por naturaleza, de transmisión oral. Esa es la importancia de los medios comunitarios e indígenas, que les da características especiales y que ofrece también retos especiales. En México enfrentamos el desafío de incrementar la inclusión de las comunidades y los pueblos indígenas. Cerca, ya se decía, del 10% de la población, más o menos 12 millones de personas, se comunican en 69 lenguas distintas al español en nuestro país. Estos retos no son menores, y aunque hemos avanzado en los últimos años, aún hay un gran camino por recorrer. La forma de recorrer ese camino en el futuro depende de las decisiones que tomemos el día de hoy. Esa es la importancia de foros como este. Foros que nos permiten intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas y también malas experiencias, para poder tomar las mejores decisiones, para hacer que los medios comunitarios e indígenas sigan siendo un vehículo precisamente para fortalecer a las comunidades y su desarrollo. Esa es la importancia de este foro, que en los próximos 3 días nos permitirán avanzar en ese camino. Decía Héctor, y lo decía con toda la razón, en México ha habido una deuda histórica, histórica con nuestros medios comunitarios e indígenas. A veces, y esto me lo decía una persona completamente ajena al sector, me dice: es que siempre lo están demandando, siempre están exigiendo, siempre están pidiendo, incluso parece que están enojados. ¿Cómo van a estar si durante tantos años no han sido escuchados? Si durante tantos años no han tenido estas oportunidades que incluso los ha obligado en algunas ocasiones a operar en la sombra. Yo no puedo más que coincidir con eso, pero es justo reconocer también que ha habido pasos importantes en nuestro país en esta materia. Lo primero, con un reconocimiento muy importante a nivel constitucional de hace casi un par de décadas de las comunidades, de los medios, de las poblaciones indígenas en nuestra Constitución. Y hay que decirlo, hace tan solo unos años, en la misma Constitución, ese instrumento que reconoce que todos somos iguales ante la ley, se reconocieron las concesiones sociales, comunitarias e indígenas. Esa es la importancia que tienen estos medios hoy en nuestro sistema constitucional, hoy en nuestro Estado mexicano. Esta reforma constitucional dio paso a un nuevo marco jurídico. Un marco jurídico que facilita el otorgamiento de concesiones. Y ustedes me dirán, pues fácil, ¿no ha sido? Pues claramente no. Hemos aprendido también con ustedes en adaptarnos a esta nueva realidad, en entender que hay un nuevo marco jurídico que implica también ver del otro lado de la barandilla las dificultades que se tienen del lado de las comunidades, del lado de estos medios comunitarios indígenas, incluso para reconocer su misma existencia en un papel que pueda permitir que la autoridad la reconozca como tal y le otorgue una concesión. Pero hemos avanzado de la mano de ustedes en la emisión de los lineamientos que faciliten estos trámites. Ha habido mucha comunicación, ha habido nuevas herramientas que nos permiten acercarnos a una nueva realidad, a construir una nueva realidad. Y este nuevo marco jurídico prevé nuevas opciones también incluso de financiamiento. Se hablaba aquí ya de este famoso 1%. Nuestra ley hoy reconoce como un mecanismo de financiamiento el 1% del presupuesto de las entidades públicas federales. No es una dádiva, no es un donativo, no se entrega a cambio de poder incidir en la libertad de expresión. Eso no ha pasado y no debe pasar nunca. Es el cumplimiento de una obligación que permite la sustentabilidad de estos medios. Entre otras cosas, también nuestro marco jurídico reconoce la posibilidad de donar equipo, antenas, medios de transmisión para que puedan aparecer y subsistir estos medios, entre otras cosas. Se hablaba ya aquí de la reserva del 10% del espectro radioeléctrico. Yo quiero decir que también el Instituto ha hecho un esfuerzo muy importante para ir liberando este espacio, en principio mediante la reducción de espacio en kilohertz entre una estación y otra. Antes de 800 kilohertz, ahora de 400 kilohertz, precisamente para dar espacio a más medios. ¿Qué tenemos al día de hoy como resultado de todo esto? Hemos otorgado 21 nuevas concesiones de uso comunitario y 3 nuevas concesiones para uso indígena. Estas últimas para servicios en los estados de Puebla, Michoacán y Oaxaca. De las estaciones que ya venían operando allá con estas figuras forzadas con calzador que implicaban que los medios comunitarios adoptaran estructuras distintas a su naturaleza, hemos podido migrarlas de esos permisos a concesiones ahora sociales. Tenemos de estas también muchas en trámite y estamos avanzando con asesoría a los medios comunitarios indígenas precisamente para operar conforme a lo que establece nuestro marco jurídico. Pero también en materia de telecomunicaciones se ha reducido la brecha digital. El Instituto ha otorgado ya concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones, no de radiodifusión, sino de telecomunicaciones para uso social. Es algo que nos enorgullece y que también nos pone en la mesa nuevos retos. Hace poco se discutía en medios de comunicación las grandes dificultades que enfrentan estos medios para pagar derechos por el uso del espectro. Cuando quieren prestar un servicio como telefonía, ahí donde no va nadie, ahí donde no es rentable ir a desplegar una red de telecomunicaciones. Por supuesto, hay camino importante también que andar en esa dirección. No es suficiente tener mayor acceso. No es suficiente que se reconozcan estos medios comunitarios indígenas. No es suficiente que sigamos avanzando para que existan cada vez más y reflejen nuestra realidad, nuestra forma de vivir y de convivir. Hay que usarlos también, precisamente a favor de las propias comunidades. El día de ayer inauguramos en el Instituto la unidad móvil IFT, que tiene el propósito de llevar a todos los lugares de la República lo que llamamos alfabetización mediática y alfabetización en temas de telecomunicaciones, llevar conocimiento para que nuestras comunidades sepan todo lo que está pasando a su alrededor y cómo involucrarse cada vez más con estos medios y con estas tecnologías. En los próximos meses, esta unidad recorrerá Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y terminará finalmente con Tabasco. Solo en los próximos meses, nuestra intención es recorrer todo el país. Como decía, esto no basta. Tenemos que involucrarnos más. Y en este sentido también, en este foro presentaremos el estudio diagnóstico de la relación de las audiencias indígenas con la radio y la televisión. ¿Qué tanto nos dice como medios comunitarios y a nuestras comunidades eso que llamamos medios de comunicación? Existen, por supuesto, retos muy, muy importantes. Tenemos que seguir trabajando todos para asegurarnos de que estas tecnologías, de que estos medios se desarrollen plenamente. Celebramos los esfuerzos que se han dado en otras latitudes, incluso en nuestro país, para hacer que estos beneficios de las tecnologías sean apropiados por estas comunidades. Hoy vemos aplicaciones móviles como Vamos a Aprender Náhuatl, Vamos a Aprender Mixteco, Vamos a Aprender Purépecha, desarrollados por el Centro Cultural de España en México en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de nuestro país, INALI, y otras organizaciones. Tenemos también aplicaciones con diccionarios de otras lenguas como maya, otomí y mazahua. Y en el caso de otros países como Perú, el desarrollo de aplicaciones para revitalizar las lenguas nativas y evitar su desaparición. Decía Carlos, y con toda la razón, cada uno es una pieza muy importante de este ecosistema. Señoras y señores, amigos todos, es para nosotros motivo de orgullo que hoy tengamos un nuevo sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, porque es un nuevo sector con concesiones sociales, comunitarias, indígenas. Celebramos que hay espacio como este para poder platicar, para poder discutir, para poder aprender. Cada uno de nosotros estamos aquí, sin duda porque nos mueven causas personales, pero también estamos aquí por lo que representamos. Y si sumamos todo lo que representan las personas que están hoy reunidas en este salón, hay miles de años de experiencia para aprender. Muchas gracias a todos por estar aquí, sean bienvenidos y sin más, sin mayor formalidad, damos por inaugurado este Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios. Muchas gracias.